Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, con las más maravillosas músicas del planeta, músicas de inspiración popular que lanzamos a las 46 emisoras y de allí a todo el universo, edición tras edición. Y en este caso nos toca repasar los tres discos favoritos que cada mes proclamamos, los favoritos de Mundofonías, en este caso del mes de octubre del 2018. Evidentemente, los que han sonado son uno de ellos, los Cimbalón Brothers. Cimbalón Brothers, los hermanos del cimbalón, con su disco Hermandad, Brotherhood o Tetszverisek, en sus títulos en inglés y en húngaro, que es como aparecen en el disco. Ellos son Balázs Unger y Jenő Listes, dos intérpretes virtuosos de este instrumento, el cimbalón, que es un salterio que se golpea con unos mazillos o martillos. Normalmente es un instrumento bastante grande, con cuatro patas bien plantadas, y es muy habitual en la música de diversos países, sobre todo del centro y el este de Europa, aunque otros instrumentos relacionados como el santur persa o de la India y otros también en la cultura de China, de Japón, pues utilizan más o menos esta misma técnica. Pues bien, aquí tenemos a estos dos artistas y a su disco Hermandad, que es uno de los tres favoritos de Mundofonías del mes de octubre. Otra hermandad musical ocupa también un puesto entre nuestros favoritos de octubre. Es el disco Kangaba Paris, que firman Jean-Philippe Riquiel, un pianista francés, con la Ciné Cuyate, un balafonista maliense. Thank you. Oíamos Jeu d'amour, juego de amor, dentro del disco Cangaba Paris, que firman un pianista francés, Jean-Philippe Riquiel, con una trayectoria larga de colaboraciones con artistas africanos, algunos tan famosos como Salif Keita o Youssou N'Dour, y Lansiné Kouyaté, un balafonista de origen maliense. Ellos se conocen además por mediación de Kassemadi Diabaté, con el que han colaborado los dos, y esta relación, esta amistad y compañerismo musical ha continuado después también de la desaparición, del fallecimiento de Kassemadi Diabaté. Y estos son dos de los tres discos favoritos de Mundofonías del mes de octubre, el de los Cymbalum Brothers y el de Jean-Philippe Riquiel y Lansiné Kouyaté. ¿Y cuál será el tercero? Pues un recopilatorio monumental, desde luego. De hecho, le dedicamos un programa entero y podíamos dedicarle un montón de programas porque es un disco, eso sí, en formato digital, de unas 15 horas de duración, con grabaciones realizadas en directo en el festival Ragas Live de Nueva York. Un festival que, por cierto, se celebrará próximamente en Brooklyn, en el local llamado Pioneer Works, entre los días 6 y 7 de octubre. Durante exactamente 24 horas, porque el festival se plantea así, de forma ininterrumpida, con 24 actuaciones durante las 24 horas que dura el propio festival. Un poco al modo de las ragas de la India, que cada una pues tiene su momento del día particular para ser ejecutada y disfrutada. Y en el programa que dedicamos a este disco, algunas de las piezas bastante extensas, tuvimos que oírlas no en su integridad, sino en algún fragmento. Pero ahora sí que nos vamos a dar el gustazo de escuchar y disfrutar largamente con esta música que nos traen tres artistas. Max ZT, que toca precisamente ese instrumento que mencionábamos antes, pariente del cimbalón del este de Europa, en este caso el santur de la India, ese salterio de martillos. Está Jai Gandhi, músico que también ha sonado aquí en el programa, que toca la flauta de bambú, el bansuri, y Egren Hanson, que se ocupa del tabla, ese doble tambor habitual en la música indostánica, la música del norte de la India. El proyecto se llama Recalling the Valley, rellamando al valle, podríamos decir, y nos acercan este Raga Kirwani. Mm-hmm.

hemos disfrutado de esta maravilla de Raga Kirwani a cargo de estos tres intérpretes, Max ZT en el Santur, ese salterio de martillos, Jai Gandhi en la flauta de bambú llamada Bansuri y Egren Hanson en el doble tambor hindú llamado y bien conocido con el nombre de tabla. Es una de las piezas que forman parte de ese recopilatorio enorme que dura unas 15 horas de duración, así que hemos oído como la trigésima parte, es decir, media hora, que es lo que ha durado este Raga Kirwani. No es usual que pongamos temas tan largos, pero también de vez en cuando hay que hacer justicia a la música tal y como es concebida y ejecutada y disfrutarla en su integridad. Era otro de los discos favoritos de Mundofonías de este mes de octubre del 2018, que recordamos, venían firmados por los Cimbalom Brothers desde Hungría, por Jean-Philippe Riquiel y la Ciné Cuyate desde Francia y Mali, respectivamente, y por este recopilatorio Ragas Life Retrospective, impulsado por el festival neoyorquino basado en la música de la India, Ragas Life, que recordamos en la edición de este año, se celebra entre los días 6 y 7 de octubre. Pues después de esta raga queda ya poco tiempo de Mundofonías, así que nos vamos a ir despidiendo y seguimos con más música de India, con música de un tablista, Subhashish Bhattacharya, que además es hermano de Debashish Bhattacharya, ese artista de guitarra que ha dado una vuelta de tuerca a la guitarra para tocar música india con ella y que además ha diseñado guitarras especiales para su música. Bueno, pues Subhashish Bhattacharya es el hermano que toca el tabla y su último disco es Tablananda, que va a salir publicado a finales de este mes de octubre. Pues con él y con esta pieza, Bully's Dance, el baile de Bully, vamos a despedirnos. Así que de esta manera vamos a cerrar la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para esas 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido. Ya sabéis que tenéis nuestra página web mundofonías.com para escuchar los programas siempre que queráis, también para comprobar el nombre de las canciones, los títulos también de los discos y los nombres de los artistas. Siempre publicamos esa lista de canciones de cada programa. También os podéis suscribir a nuestro boletín mensual de correo electrónico o a los podcasts. En fin, un buen montón de maneras de seguir conectados con los sonidos mundófonos. Por supuesto, nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y también localizar y seguirnos en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Os dejamos ya con la música de este artista de la India, este percusionista, intérprete de tabla llamado Subhashish Bhattacharya. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!

Do my guitar.